muchos pelos en la lengua. Tengo un gato garabato, muchos pelos en la lengua. Muchos pelos en la lengua y una gran cola de trapo. Tiene orejas de lentejas, tres patas y una muleta. Tres patas, una muleta y bigotes muy berretas. Colgadito de una percha duerme dentro del ropero. Colgadito de una percha duerme dentro del ropero. Duerme dentro del ropero roncando como mi abuelo. Hoy salió a la vereda, se subió una bicicleta y llevó una marioneta. Me quedé sin garabato, pero a mí me importa poco. Dibujaré otro gato más bonito y menos